A lo largo de la vida, nos encontraremos en situaciones difíciles, tormentas que llegarán a nuestra vida. Nos encontraremos en condiciones donde desearemos tal vez dejar de existir o salir corriendo en busca de paz. Y es que cuando la tempestad llega a nuestra vida, es difícil confiar. Es difícil mantenerse de pie. Es difícil creer que hay esperanza. Siempre es fácil confiar y creer cuando lo tenemos todo. Y todo va sobre ruedas en nuestra vida, pero cuando nos enfrentamos a las tormentas de la vida, ¿cómo sobresalir? ¿Cómo confiar? ¿Cómo saber si pronto cesará la tempestad? Cuán duro es tener paciencia cuando todo parece adverso. Y sé que te ha pasado más de una vez, porque todos pasamos por momentos así en nuestra vida. Yo lo he vivido. Las tormentas en la vida nos quitan el sueño. Otras veces nos hacen desesperar, pensar que no habrá mañana y que todo se ha terminado. Y lo peor de todo, muchas veces nos agobiamos al pensar que esto durará toda la vida. Es difícil creer en Dios cuando pasamos por estas situaciones, porque esto nos hace pensar que Dios nos ha dejado solos. Y más cuando le hemos dado nuestro tiempo, nuestra vida a Dios. Y después llegan las tormentas. Es aún más difícil seguir creyendo. Sé que en esos momentos te has desanimado. Te has caído. No deseas seguir y en lo único que piensas es en ¿cuándo cesará la tormenta y tendré paz en mi vida? Una pregunta que vibra en nuestra mente a cada momento que pasa. Pregunta que cuando estamos en medio de la tempestad es difícil creer que tendrá una respuesta positiva. Pero tan solo ponte a pensar, ¿cuántas veces has estado en medio de una tormenta? ¿Y cuántas de esas veces no has logrado salir? O más bien, hazte esta otra pregunta. ¿Dios te ha abandonado en esos momentos? ¿Te das cuenta? Dios siempre te ha ayudado a salir adelante y te ha mostrado un sol radiante al cesar la tormenta. Así como lo ha hecho ayer, lo hará hoy y lo hará siempre. No sé por qué estés pasando en este momento. Tal vez llegas aquí con paz en tu vida, dando gracias a Dios por las bendiciones a tu vida y los placenteros momentos que estás pasando. Tal vez pasaste por más de una tempestad y Dios te ha mostrado su mano poderosa en tu vida. Probablemente hoy es motivo de felicidad y agradecimiento a Dios. O tal vez tú, querido amigo, estás en medio de una tormenta y por eso has llegado aquí. Dios sabe por qué pasan las cosas y por algo has llegado hasta este lugar. Y lo has hecho porque buscas a Dios, porque sigues confiando en el Señor. Lo sé. Y en este momento te diré algo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. El salmista tuvo una revelación de la majestad del Señor en medio de una gran tempestad. Salmos 29, versículos del 9 al 11. La voz de Dios desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. El Señor preside en el diluvio y se sienta Dios como Rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo y lo bendecirá con paz. Querido amigo, espera pacientemente en el Señor. No dejes de orar fervientemente, que aún en medio de la tormenta, Dios puede darte paz. Esa paz que tanto anhelas. Esa paz que te puede hacer creer de nuevo. Esa paz que tu alma necesita y que solo Dios puede brindarte. No importa por lo que estés pasando. No importa qué tan oscura sea tu noche. Qué tan cansado te encuentres. Cuántas lágrimas han salido de tus ojos. Cuán fuerte sea la tempestad. Dios tiene el poder de darte paz. Aún en medio de la tormenta. Aún cuando todo parezca adverso, Dios te dará paz. Aún cuando los cielos se desplomen Dios te dará paz. Aun cuando la tierra tiemble, Dios te dará paz. Aun cuando la tempestad sea más fuerte, Dios te dará paz. Porque la paz que Dios da, no importa qué tan adverso parezca todo, cuando la paz de Dios llega a nuestra vida, opaca todo lo que hay a nuestro alrededor y nos hace vivir confiados en su palabra y en su poder. Oremos a nuestro Dios para que nos dé paz en medio de la tormenta. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En esta tormenta en nuestra vida, Señor, pedimos nos des paz. Paz para saber esperar en ti pacientemente. Paz para sobrellevar todo lo que nos acontece. Paz es lo único que pedimos, Señor. Porque teniendo paz en nuestra vida, tendremos esperanzas y fe para esperar tu respuesta. Porque los días se vuelven difíciles, Señor. Y la mejor respuesta solo viene de ti, Dios mío. Por eso, pedimos paz a nuestra vida, para poder saber esperar en ti, nuestro Señor. Trae paz, Dios mío, paz a toda la humanidad. Paz en medio de la tormenta, Señor. Paz a quien sufre en enfermedad. Paz a quien no tiene un empleo. Paz a quien no encuentra un ser querido. Paz a quien vive en oscuridad. Paz a quien no tiene seguridad. Paz a todo el mundo, Señor. Con humildad lo pedimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Confía en Dios, quien tiene una respuesta especial para ti. Y pronto te dará paz, aún en la tormenta. Y verás su gloria cuando el sol venga a tu vida a iluminarte. Confía, ten fe, paciencia y sobre todo, mucha, mucha oración. Dios te bendiga. Vos, Beluna.